Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa, a la edición 204 y podcast dedicado a la tercera semana de junio. Buenas noticias. Ya han salido las primeras camisetas Horns Up, esa primera edición para nuestros patronos. Y por favor, David CH, Oscar y Carlos Blasco, poneros en contacto con el programa para haceros llegar las vuestras. Y al resto de Horns Uppers que han pedido esta primera edición y los mencionados mecenas del programa, si en unas semanas no tenéis vuestra camiseta, también por favor decírnoslo para ver si hay algún tipo de problema con el envío, ¿eh? Esperemos que no, que las disfrutéis, y desde el equipo de dirección de Horns Up os pedimos que si nos mandáis una fotillo para eso de las redes sociales, etiquetándonos, pues oye, más agradecido aún si cabe, pero sea es una cosa particular y puntual, Lo dicho, una tercera semana esta de junio floja, pero floja. Hemos tenido que hacer, como muchas veces hemos hecho, encaje de bolillos, sacar el tiralíneas, escuadra y cartabón para poder por lo menos sacar un programa decente, ¿eh? Espero que lo disfruten. Como siempre, iremos de menos a más, del rock melódico al extremo. Recuerden comentar el programa y entregar sus birras, eso nos ayuda un montón. Tener ese feedback en cada programa nos ayuda a ser más visibles, ¿no? Y también recordar que si quieres ser mecenas del programa, tenéis un enlace para ello y también unos programas exclusivos. Venga, que viene el veranito, señores. Comienza Horns Up. Y comenzamos con el vocalista sueco Ken Healy. La voz de Masterplan nos anuncia un segundo larga duración en solitario para el 4 de agosto, de igual nombre que el tema con el que vamos a abrir el programa, el Nothing Left to Lose. Con la coproducción, aparte del propio Healy, Jimmy Westerlund, The One Desire. Así que si le sumamos a Frontiers Music, agitamos bien la cotelera y nos sale un tema como este Nothing Left to Lose de Ken Healy. Thank you. creed lies against the truth, and there's no sign of surrender. Seguimos con Robledo, el vocalista chileno de Sinner's Blood, que lanza para el próximo 14 de julio el Broken Soul, un nuevo álbum en solitario donde ya tenemos dos adelantos, siendo este Real World, como digo, el segundo. Robledo. Peace. Hey guys, it's Digby from Big Red Fire Truck, all the way from sunny Manly Beach in Sydney, Australia. This next song is called Love Bite. It's from our upcoming EP, Trouble in Paradise. Comes out August 4th. It's available to pre-order right now. This is the Horns Up Podcast. Y este que habéis escuchado es Digby, el vocalista pelirrojo y surfero de la banda de hard rock Big Red Fire Truck, un cuarteto que nos dejan del mes pasado un formidable tema llamado Love Bite, que está extraído de un EP que verá la luz el próximo 4 de agosto, Big Red Fire Truck. De Australia nos vamos a Londres para traeros a la banda de hard rock Dead Man's Whiskey, que nos anuncian un segundo sencillo, el que ya está sonando, el Island in the Storm, que estará en su nuevo álbum The Storm con fecha de lanzamiento 29 de septiembre. Dead Man's Whiskey. Game of the sun, the king. But your class betrays you and you can't do anything. There are many who have tried and all of them have failed. The wreckage of their hope, it holds our twisted tail. Let's chop the mountain for them, no longer just the pawn. And our island soon will drown, surrounded by the storm. All right, honey, chokes itself today. A principios de febrero nos comunicaban que Thunder Mother entraban en crisis y además cancelando sus bolos y eso que iban como la espuma, en plena promoción de ese fantástico Black and Gold, uno de los mejores discos del año pasado sin duda alguna. El caso es que las suecas lanzaban un comunicado en dos partes, una la de la guitarrista Filipa y dueña de Thunder Mother, por decirlo así, que se queda al mando evidentemente de la banda, y por otro lado otro comunicado por parte de las otras tres miembros que abandonaban la formación, o más bien deserción al completo, es decir, la vocalista Guernica Mancini, la bajista Mona Lindgren y la batería Emily Johansson. Filipa en su comunicado les deseaba suerte y las segundas en su propio comunicado tras decir que fue Filipa quien decía que el tiempo de la vocalista de Guernica había terminado, pues las tres deciden largarse y forman ahora un grupo llamado The Gems. Fichan por Napalm Records y ni más ni menos, y desde hace unas horas nos presentan, y el nombre fijo que va al cuello, el tema Like a Phoenix. Pues oye, si vamos a tener dos grupazos y entre ellas además se pican, lo mejor que nos puede pasar a nosotros los oyentes es que disfrutemos de más música. Señoras y señores, debut de The Gems a la espera de su primer álbum debut, vaya este Like a Phoenix como aperitivo. We'll be right back. Nos vamos a Polonia y nos visitan Scream Maker, que nos presentan un nuevo sencillo, muy bueno, llamado See the Light, del que será su cuarto largo de estudio en Land of Fire, para el 14 de julio. Y una cosa, entre nosotros, si tenéis el oído fino, decidme si esto suena a Tigers of Pantang o soy yo, ¿eh? Aún así, es muy buen tema que bien merece sonar esta semana en Horns Up. See the Light de Scream Maker. Del programa para Black Veil Brides, o en su caso al vocalista Andir Biersack, junto al ex líder de HIM, Vije Balo, que unen fuerzas para hacer una versión de uno de mis temas favoritos, el Temple of Love, de los Sister of Mercy, ¿eh? Esto es una millennial son total, aprendan. Sí, tú que nos escuchas, mi joven Padawan, ojito a esto que son palabras mayores. Sister of Mercy, respect. Y ya que estoy, si buscáis el Horns Up 130, hay un Essential dedicado al gótico. Y no solo está la versión original de este Temple of Love, sino además el More. Y por supuesto también hay canciones de Him, así que si os gusta este palo, darle escucha a ese Essential y me contáis. Repito, es el Horns Up 130. Pues como si me pusieran un caramelito en la boca, mis admirados Black Veil Brides con BJ Valo, como digo, se marcan un cover de los Sister of Mercy, el Temple of Love, tras una gira que están haciendo ambas formaciones en conjunto. No va a puntuar en birras porque es un cover, pero se llevan la portada. Temple of Love, Black Veil Brides con BJ Valo. Entramos de lleno a la Hater Zone, hacía tiempo que no nos pasábamos por aquí. Volvemos a traer a Edge of Paradise con un nuevo adelanto llamado Basilisk, tercer adelanto de su próximo álbum, el Hologram, con previsión 14 de julio. Vamos con los angelinos, Edge of Paradise y Basilisk. You could say that I'm a villain, as deadly as a serpent's kiss. And if you breathe innocent, I could leave you in torment. Hear my whispers slither in your head. Your name was right. Climb into my El 15 de septiembre tendremos el segundo álbum de Resolve, una banda proveniente de Lyon, Francia, llamado igual que un tercer tema y canción principal que nos presentan llamado Human. Es un tema con muchos breakdowns y melodías que, si te gusta el género, harán que lo disfrutes y pases un buen rato. Más que interesante esta canción, Human, como digo, del próximo álbum de Resolve, también llamado Human. Yeah. Nuestro oyente y amigo Josep María Clauso ha sido nombrado el Scout de Horns Up del mes, otro tema que esta semana nos ha pasado vía interna y había que ponerlo porque se nos había escapado, sinceramente. La banda de groove metal de Silenced. Nos hemos puesto además en contacto con ellos y su guitarrista Jane Jacola nos manda un vídeo saludo y nos cuenta un poco más. Tremendo single el que nos presentan, por cierto, The Art of Dispute. Y esperamos un segundo álbum durante este 2023, ¿eh? Dos birras para ellos. Hola, hola, Horns Up. This is Yuha from The Silenced. Check out our new single, The Art of Dispute, out now through Audible Music. Track it good, play it loud, give it a few spins, and everybody take care of yourselves and keep them horns up. Vamos! We'll be right back. Volvemos a Francia, esta vez a Grenoble, y os traemos a 8 Pecados, 8 Sins, una banda crossover que nos presentan un primer sencillo llamado Street Thrash, de un nuevo álbum llamado Strike to Namek. Entre ese nombre Namek y la portada, echadle un vistazo, no os hago spoiler, estos son como yo, estos son de Dragon Ball. Sumarle además que tienen el lema Beers and Mospit, dos palabras que definen a la perfección como al grupo Ace Sins, a Horns Up. Así que una birra para ellos. Lo dicho, hardcore, thrash, influenciados eso sí por el thrash americano y el hardcore neoyorquino sin duda alguna. Vamos a escuchar este street thrash o que Arnold, su guitarrista, nos lo presente. Hi Jay, this is Arnold from Ace Sins. Thanks to Horns Up for having us and share our music. You're listening to Street Thrash, a new song from our new upcoming album. I hope you will enjoy it. Thanks and let's get trash. La calle, el Everest de la formación danesa, es un death thrash metal también llamado Everest, así que álbum debut homónimo, y ojito a este tema llamado Between the Trenches. The eyes of land. tres birras para Legion of the Damned. Vaya disparate de álbum, este de Poison Chalice, nuevo disco, además ya en la calle desde el día 9, de los thrashers neerlandeses Legion of Damned. Repito, disparate. Vamos a escuchar el corte 2, Contamination, un tema que no hace prisioneros. Mucha calidad este trabajo, de verdad que sí, darle escucha. Vamos a escuchar a Legion of the Damned. Cerramos el programa con Death Metal desde Texas. Creeping Death recién estos días lanzaban un nuevo sencillo y videoclip llamado Beatified Earth, de un nuevo álbum llamado Boundless Domani, que está disponible desde hoy mismo, viernes 16 de junio. Nos vamos. Espero y deseo que hayan pasado un buen rato con nosotros. Me despido, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Destruction!